Sección 12 de Libro sin nombre, de José Millay Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. Poeta, médico y loco. ¿Será verdad que esos tres elementos, aparentemente heterogéneos, poesía, locura y medicina, entran en la composición de ese ser complejo que llamamos hombre? El refrán lo dice, y cuando él lo dice, estudiado lo tiene. Para averiguar lo que haya de cierto en la teoría que formula el adagio, es preciso comenzar por definir, investigar lo que signifiquen en realidad las palabras poeta, médico y loco. Gran dificultad, dirá alguno. ¿Qué es un poeta? El que escribe versos para el almanaque, o para la semana, o para hacer los tiras después de haberse divertido a solas con ellos. ¿Qué es ser médico? Otra pregunta inútil. Haber recibido un pergamino en que consta que don fulano de tal tiene facultad para enviar recipes a las boticas, para tomar el pulso, hacer que le saquen la lengua, etcétera, etcétera. Autorizado todo con un gran sello en el cual está pintado un tecolote. ¿Qué es ser loco? ¿Qué es ser loco? Eso ya es un poco más difícil de responderlo, pero para los sabios no hay puente angosto. Preguntadles qué es un loco, y os dirán que el loco es el que no es cuerdo. Y adelante. Definiendo así a poetas, médicos y locos, preciso es convenir en que hay muchos que nada tienen de eso, y de consiguiente, que el proverbio dijo una gran mentira. Pero si tomamos las cosas desde un punto de vista un poco más elevado, encontraremos que la idea tiene más puntas de cierta que lo que parece. 1. Para saber si todos tenemos a la vez un poco de poetas, creo que debe tomarse como punto de partida una definición algo más filosófica que la que pueda hacerla consistir en la facultad de hacer versos. Esta será una de tantas manifestaciones de la poesía y nada más. La poesía, según uno de los más grandes genios que ha producido la Alemania, Richter, es el mundo ideal transportado por el pensamiento libre en medio del mundo real. ¿Y dónde está el hombre tan sensato que no haya hecho alguna vez esa especie de traslaciones? ¿Quién no ha estado enamorado? ¿Quién no ha amado la gloria, el poder, las riquezas? ¿Quién no ha alimentado esperanzas? ¿Quién no ha soñado la felicidad? He ahí el mundo ideal, plantado como un oasis en medio del árido desierto de la vida. He visto hombres medianamente tontos a quienes el amor ha convertido momentáneamente en verdaderos poetas. ¿Y las mujeres? Ellas son siempre más poéticas que nosotros. Pocas son las que no viven del idealismo, las que no poseen en alto grado esa facultad creadora que forma los grandes poetas. Cuando las vemos ocupadas sencillamente en los trabajos inferiores a que las ha condenado nuestro egoísmo tiránico, estamos muy lejos de sospechar qué germen de dulce y santa poesía bulle en muchas de esas almas sujetas, tal vez por toda la vida, a martirios ignorados. Será una necedad, pero yo declaro francamente que las mujeres me gustan más que los hombres, y estoy siempre dispuesto a confesar lo mucho que les debemos. Nunca las veo sin recordar estos versos de una comedia antigua. La que con paciencia santa, cuando niño te amamanta, y cuando joven te adora, y cuando viejo te aguanta. ¿Y no hay poesía, verdadera y noble poesía, en esas fases de la triple existencia de la mujer? 2. Que tengamos todos algo de médicos es tan cierto como el que tenemos un poco de poetas. Yo veo que aquí todo el mundo diagnostica y receta. Quéjese usted de cualquier enfermedad y al momento le dicen que esa dolencia viene del mucho llover, si es en tiempo de aguas, o de que no llueve, si es en la estación seca, de frío, por diciembre, de calor, por marzo, si comió o si no comió, si hace ejercicio o si no sale de casa, si anda vestido de lana o de lienzo. Nunca falta a qué atribuir la enfermedad, desde el catarro hasta la escarlatina. La farmacopea guatemalteca es inagotable. No hay hierba que nos sirva para algo. No hay flor que tomada en infusión no acabe con la dolencia más empedernida. No sé de qué se muere aquí tanta gente, pues con tanto médico y con tanta médica, y donde hasta lo más indecente sirve para curar algún mal, la muerte debía haber puesto su renuncia por no tener qué hacer. En épocas de peste hay todavía más médicos que en tiempos normales. He apuntado 748 remedios que me han dado con los cuales se cura indefectiblemente la tos ferina. Tentaciones me dan cuando saludo a una persona cualquiera de decirle, «Buenos días, señor doctor». «¿Doctor en qué?», me preguntaría sin duda el burlado sin saberlo. «En medicina», le contestaría, y si reclamaba, le mostraría yo una lista de las recetas que me ha dado. Véase, pues, como si es cierto lo que dice el refrán en cuanto a lo de tener todos algo de médicos. 3. Pero, ¿y de locos? ¿Será cierto? Mucho me temo que en esto no ha dicho la verdad el proverbio, porque la experiencia diaria me enseña que no es cierto que tengamos todos un poco de locura. Un poco. Ahí está el error del refrán. Si hubiera dicho que todos estábamos a punto de rematarnos, estaría yo de acuerdo. Señales son del juicio, ver que todos le perdemos, unos por carta de más y otros por carta de menos, dijo Lope de Vega. Con los locos declarados se sale aquí pronto de la dificultad. Si andan en la calle, ya se sabe que están entregados al brazo secular de los muchachos. ¿Para qué puede servir un loco sino para arrojarle piedras? Es tan divertido eso de molestar al que ha perdido la razón. Si dieran en hacer lo mismo con los que no están todavía declarados, pero que tienen más de locos que de cuerdos, temo que acabarían por desempedrar las calles. Somos tontos. Coloco en primer lugar a los enamorados, y si hay quien reclame, me comprometo a aprobarlo ex cathedra. Segundo, a los poetas clásicos o románticos, estos un poco más que aquellos, pero todos con muy justo derecho a que se les ate. Tercero, a todos los que nos afanamos por componer el mundo, cuando el mundo maldita la gana que tiene de que lo compongan y cuando debiéramos empezar por componernos a nosotros mismos. Cuarto, a los ricos que viven como pobres y a los pobres que quieren echarla de poderosos, poniendo en práctica la fábula de la rana que reventó a fuerza de hincharse para igualar al buey. Quinto, a todos los que entramos en loterías y rifas y el que dude de si esto es o no es locura, lleve una cuenta del cargo y data de lo que gasta y de lo que gana, y al cabo de un quinquenio me lo contará. Sexto, a los que escribimos para el público, y la razón yo me la sé, y no la digo porque lo mejor es no meneallo, como decía Sancho. Séptimo, a los esclavos de la moda, a los que sistemáticamente no entran por ella, a los inquisidores de vidas ajenas, a los que aceptan sin beneficio de inventario todas las noticias que esparcen los telégrafos, a los que preguntan qué hay de nuevo en un país donde ayer es igual a hoy y hoy igual a mañana, a los que, pero ¿a dónde vamos a parar? ¿A la teoría de la locura universal? Tal vez. ¿Quiénes son, pues, los cuerdos? Los que tienen la conciencia de su propio desvarío, porque ya eso es un principio de curación. Los locos que no creen serlo son los que ya no volverán en sí hasta el día del juicio. Las casas. Otra vez se ha hablado de las calles. ¿Por qué no he de decir también algo de eso con que se forman las calles, de las casas? Una cosa que hace un papel tan importante en la vida bien merece que se le consagre en algunas líneas en este libro sin nombre, linterna mágica que va representando a la vista de los lectores objetos y escenas de diferente naturaleza. Ora alegres, ora tristes, ya serios, ya festivos, algo importantes alguna vez, insignificantes y triviales las más, según la situación del ánimo del que emplea unas cuantas de sus horas perdidas en trasladar al papel sus ideas y sus sentimientos. La casa oye nuestro primer llanto cuando entramos en el mundo y escucha nuestro último gemido cuando nos despedimos para una vida mejor. En la casa tienen lugar regularmente los hechos más interesantes de nuestra existencia, y algunas de ellas hay sin duda, delante de las cuales no pasamos sin que se nos ensanche en el corazón recuerdos halagüeños, o sin que se nos opriman en el alma memorias dolorosas. Una de las cosas que me desesperan en mis ratos de reflexión y de melancolía es el ver lo que duran las casas, con perdón sea dicho de los propietarios de fincas urbanas. He visto desaparecer en pocos años familias enteras y las casas tan tiesas y formales como si nada hubiera sucedido dentro de sus frías y mudas paredes. Por una ironía de que me olvidé en el capítulo que consagré a esta materia, las casas conservan por mucho tiempo el nombre de algún sujeto que las fabricó o habitó, cuando ya aquel individuo tiene por única morada un estrecho agujero en el panteón. Propia o arrendada, Todo viviente tiene casa, salvo aquellos pocos felices que pasan la noche en los portales. Felices, dije, y lo repito, qué dicha mayor que no tener invertido un capital en un objeto cuya existencia está a la merced de Pacaya, de Tecuamburro, o de las corrientes eléctricas, o de la luna, o del demonio. Qué felicidad hay comparable a la de no verse obligado a comprar una parte de la ciudad, quedándose sin ella, como hacemos todos los que habitamos casas de alquiler. Al menos en los portales nada le cobran a uno, que yo sepa. De todos los vivientes, el que mejor entendió el negocio fue Matusalén, de quien cuentan que jamás hizo hacer ni arrendar casa, pasando bajo los aleros de las ajenas las 344.685 noches que corresponden, salvo hierro, a los 979 años que estuvo sobre la tierra. Si ahora le diera a alguno la humorada de imitar a aquel patriarca filósofo, se vería algo apurado, por la sencilla razón de que apenas hay aleros, y además, quién sabe si entrará a los dueños de casas la tentación de cobrar alquiler por las cornisas, lo que no se dice haya hecho nadie con Matusalén. El propietario y el inquilino son dos entes correlativos que se completan mutuamente. Supóngase que, como suele suceder, las casas andan por las nubes, y que uno de tantos prójimos necesita con urgencia encontrar una, porque ya lo matan porque deje la que habita. Han pasado y repasado los 40 días de la ley. Ha recibido 829 veces el consabido recado de que, por fin, ¿cuándo me desocupa? El individuo ha ido y venido, subido y bajado por la ciudad, sin encontrar casa que le convenga. ¿Por qué no ve usted la de don Policarpo Colmillos? Le pregunta un amigo. Es buena, tiene mucho buque y dándole una refrescada, porque es algo vieja, quedará muy decente. El desesperado, que está en ánimo de tomar aun cuando sea la casa de Satanás, corre a ver la de don Policarpo y se entabla, después del saludo de ordenanza, un diálogo del tenor siguiente. En efecto, mi amigo, la casa está desocupada, dice don Policarpo. Pero vea usted qué casualidad. Acababan de venir cuatro personas a solicitarla cuando usted llegó. Una fue la viuda de Piojera, muy buena señora. Pero aquí entre nos creo que andan mal sus negocios y por eso no me peta. Después vino un inglés que la quiere para poner hotel. Paga muy bien. 1,200 pesos le pedí y no hizo mala cara. Pero dicen que las destruye y no me decido. La quiere también don Próspero de la Hoya, ese señor que ha hecho caudal en poco tiempo sin saberse cómo. Pero, aunque ofrecía mejorar la postura del inglés, no me pareció porque dicen no sé qué de fabricación de clandestino y yo no quiero grabar mi conciencia ni irme al infierno por cuenta de otro. El último que vino fue don Juan de los Vástagos, que tiene 14 hijos varones más traviesos que Judas y que habrían acabado con la casa en 2 días. En fin, si a usted le conviene, lo preferiré a todos esos postores, si me da 2,000 pesos de arrendamiento, siendo de su cuenta el canon de agua, el impuesto de alumbrado, las reparaciones y... Muchas gracias, señor de Colmillos, dice el solicitante, y se marcha a buscar otra casa con menos conveniencias. Allí es ello. Un propietario no le arrienda la suya porque sabe que el individuo es aficionado a conejos y esos animales destruyen las casas. Otro se niega porque tiene caballos. Este le pide fiador. Aquel le exige que se le permita practicar cada 3 días visita domiciliaria. Uno pide 5 años de alquiler adelantados. Otro quiere conservar 3 piezas ocupadas. Hasta que, aburrido el desdichado, vuelve a caer con Colmillos y firma una contrata por 10 años, pasando por todas las condiciones que impone aquel Caribe. Pasando a otro género de consideraciones a que se prestan las casas, diré que nunca veo esa sucesión uniforme de paredes que sustentan tejados sin que mi imaginación se forje las varias y contradictorias escenas que estarán verificándose detrás de esas paredes y bajo de esos tejados. Quisiera que un espíritu familiar, como el diablo cojuelo que favoreció al estudiante don Cleofás, levantara los techos para poder ver todo lo que pasa de tejas abajo. ¿Y qué encontraría? Fácil es figurárselo. En la casa número 20 de la calle tal, velan un cadáver. Los dolientes, deudos transversales, estaban cansados y se fueron a dormir, dejando al difunto encomendado a veladores pagados, que comen y beben alegremente para espantar el sueño. En la casa número 21, altercado de 2 esposos. Ella tiene cortejos y él tiene celos. comenzó la cuestión en un andante moderado y acaba en un espantoso crescendo de injurias y maldiciones. Casa número 22. Un poeta romántico está concluyendo una composición y no puede encontrar consonante a lúgubre. Se ha comido tres uñas y lleva trazas de acabar con las que le quedan. Número 23. Feliz pareja. Carlos y Elvira, modelos de amor y de fidelidad, se están jurando constancia eterna por la milésima, octogentésima, sexagésima, segunda vez. Él se despide y corre a una casa donde lo aguarda doña otra, y ella, apenas se ha marchado él, irá al balcón donde ya se impacienta don otro. Número 24. Está un marchante muy empeñado en ver si fabrica un peso falso. Número 25. Un sabio lee a la luz de un cabo de vela un estudio sobre generaciones espontáneas. Número 26. Un devoto está concluyendo el misterio de la coronación de espinas. Número 27. Están bailando. Número 28. No se oye el menor ruido. Duermen a pierna suelta. Número 29. Ha comenzado a quemarse la cocina. Dentro de poco habrá alboroto. Gente en paños menores, cántaros de agua, serenos, curiosos y, en suma, nada perdido. Número 30. Jugadores. Están pelando un pollo. Pocas plumas quedan ya. Número 31. Un loco está trazando un plan para ir a conquistar la Prusia con los indios de Santa Catarina y Ixtahuacán, armados de flechas y mecheras. Número 32. El autor de estas líneas escribe un capítulo del libro sin nombre. Le falta inspiración, se extingue la luz y la imaginación, y los ojos se le quedan en tinieblas. Fin de sección 12.